Ejercicio 9. 1. Cace. Cauce. 2. Radar. Radiar. 3. Ves. Veis. 4. Balar. Bailar. 5. Pena. Peina. 6. Gata. Gaita. 7. Laca. Laica.